yo te quiero solamente a ti. Sin embargo, tú te marchas y me haces llorar. Sé que te olvidaré porque tu amor fue ingrato, pero tú jamás vivirás feliz a tu lado. Sé que te olvidaré porque tu amor fue ingrato, pero tú jamás vivirás feliz a tu lado. Mirad feliz.